Armenia, Pereira y el norte del valle escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. words say. Talk about, talk about pop music. Talk about, talk about pop music. Pop, pop, pop music. Pop, pop, pop music. All around the world, pop, pop music. Wherever you pop, are, pop, pop music. Dance to the street, pop, pop, anything you like. Music. Do it in your car. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Yeah.

boom, akalaka like a boom. Favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Still thinking about you. Words Can Say. La canción es de Alias. Es la programación de hoy lunes 8 de noviembre aquí en Veracruz Estéreo 91.1 desde el Eje Cafetero. Y recuerda que si estás buscando la camioneta ideal para pasear o disfrutar con tu familia, ahora Todo Llantas te trae el vehículo o camioneta que estás buscando con Todo Autos. Síguenos en redes sociales como Todo Autos, raya al piso PEI, o escríbenos al WhatsApp 320-262-5507. Los Pet Shop Boys, en la programación de Veracruz Estéreo con Suburbia. Street where the dogs run, roaming suburban boys. Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. Screams. There in the distance, like a roll call of all the suburban dreams. Let's take a ride home with the dogs tonight in the hour of need. Where's the policeman when you need one to blame the color TV? El hombre en la luna, el rock en la tierra, la música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Hey, baby,